andariega, por su andar por ciudades y lares. Una cantautora allá de los confines chilenos, de Chile, del sur de Chile, a Buenos Aires, poeta. Del movimiento y de la observación. Bienvenida, ofrendas urbanas. Bueno, muchas gracias. Entró la luz al estudio. ¿Sabes que sí? Podemos decir que no sé. Ella no sé si es falso. Ella no se reconoce como luz. Es una ilusión óptica. Claro, es un rebote, digamos, de la propia luz de ustedes. ¿Viste? Salamera. Claro, además de chilena, compositora, puede ser salamera. Era poeta. Vamos. Bueno. Estamos charlando también en este programa sobre la historia, sobre los orígenes de cada uno. Y bueno, vos venís del Chile querido. De abajo. Sí, del sur. De Punta Arenas, ¿no era? Sí, de Patagonia. Digamos que está a 3 horas de Río Gallegos. Perfecto. Al frente de Tierra del Fuego. Está Tierra del Fuego, está el Estrecho de Magallanes y está Punta Arenas. Casi claro. Chile. Claro, no sabemos si es el fin o el comienzo del mundo. Bien. Sí. Bueno, ¿cómo? No solo cómo llegaste acá, digo, ¿cómo es tu historia, tu vínculo con la música? Si tengo entendido que también tu nombre tiene algo que ver con tu abuela, ¿venís de una familia de músicos o no? ¿Cómo te acercaste a estas artes? Bueno, en mi casa se escuchaba mucha música, mi vieja también hizo canciones durante muchos años. Siempre se escuchó mucha música. Mi abuelo escuchaba música clásica. Yo fui al conservatorio de chiquita. Ahí tuve un episodio más o menos interesante que después, si quieren, los podemos conversar. Y nada, es algo que me persigue la música. Durante mucho tiempo, tengo 35 años. Llevo haciendo música más de 25 años, ponerle. Entonces he pasado por periodos bastante oscuros, quiero dejar a la música y la música no me deja. Siempre digo, voy a hacer otra cosa, esto ya no da para más, no aguanto más. ¿Qué son esas otras cosas que interfirieron? Siempre el tema de, viste, no sé, el otro día me preguntaba una señora, fui a hacer un trámite al consulado. Y había una señora, claro, había una señora ciega. Entonces yo amablemente le dije, bueno, yo la acompaño a hacer el trámite al banco Sarasas. Ahí nos sentamos juntas y me pregunta, ¿de qué vivo? Y yo, cuando le digo a la gente de hacer canciones, es un poco extraño, ¿viste? No, vivo de las canciones, de lo que yo imagino, de lo que yo creo. Trato de comer de eso, entonces también es una guerra, porque yo no vengo tampoco de una familia adinerada que me pueda bancar un super disco, una super entrada a estudio grande. No, entonces tengo que lucharla y remarla mucho. Y ahí entra la... Pero decía, entre esas interferencias que has tenido, ¿has probado otras, no sé, otras profesiones, otras ocupaciones? Entre esos enojos que decís, no, bueno, listo, otra cosa. Sí, mira, fui artesana. Trabajé en orfebrería en un taller haciendo vaciado la cera perdida, hice cuadernos, ahora leo el tarot, ¿no? Bien. Así, bocha de cosas, pero siempre... Pero son cosas que nutren también a la hora de la vuelta, sí, a la música, no, la, y de componer. A la patronal jamás. No me voy a someter a la patronal jamás. Muy bien. Jamás. Escuchemos algo para seguir avanzando. Sí. Bueno, démosle. Estos ¿Con qué quieres arrancar? Voy a alargar con unas décimas. Me encanta. Que son unas décimas glosadas. Después conversamos un poco sobre qué es eso. A ver. Presenta tu fundamento anónimo de la historia. Los muertos que nos desatan son hilos de la memoria. Soy testigo de una era donde la preciosa porfía se pierden filosofías sin esperanzas sinceras. Soy gente que da en la vera, en la huella de los vientos veleta en el firmamento como templando su vida le exigen firme a su herida presenta tu fundamento. Erigiendo las ciudades, mil manos son necesarias, las mismas que voluntarias abrazan complicidades, cambiarán enfermedades en salud premonitoria, aquellos que guarden la gloria de sabernos individuos, no más un simple residuo anónimo de la historia. Arrastrar, ser tierra sana que arar, extraer la piedra dura, dar forma a nueva moldura, desarmar lo que contrata, desatar lo que maltrata, el pan y el amor nuestro. Ser dignos maestros, los muertos que nos desatan. Seamos luz del pasado para poder construir un digno ahora que abrir, un amanecer colmado de fruta, sol y cuidado. Cobijo y suave euforia, donde la ley de la historia es la rueca en la rueda, brilla la trama de seda, son hilos de la memoria. ¡Fue en eso! Se me quebró una uña, sí. ¿Cómo son las décimas glosadas? Bueno, la décima es una estructura de 10 versos octosílabos que riman entre sí. Tiene toda una estructura intrincada. Claro, la glosa es una cuarteta, la décima glosada deriva de una cuarteta, también octosílaba, donde cada uno de los versos, la cuarteta dice, presenta tu fundamento anónimo de la historia, los muertos que nos desatan son hilos de la memoria. Entonces, cada una de las décimas que yo construí termina con uno de los versos de la cuarteta. Ah, bien. Es una forma tradicional de poesía hispanoamericana, claro. Es parte de la tradición, está, qué sé yo, hay un montón de variaciones dentro de la décima Spinella. Claro. Yo no sé, no sé si hay muchos otros artistas que lo trabajen. Yo te escucho y es indudable como la asociación con Violeta. Digo, porque es como algo ahí, como de, no sé, si de la identidad chilena o de las décimas de la tradición, sí. Y pensaba un poco eso también, ¿no? ¿Cómo es esta nueva, si es que vos considerás, yo creo que sí, pero si hay una nueva oleada ahí de la trova chilena, vos indudablemente formarás parte de eso o que vivas acá, pero me parece que también hay otros, qué sé yo, como Camila Moreno o, ¿cómo se llama esta persona? Manuel Sánchez. Bueno, ¿no? Manuel Sánchez, sí. Hay indudablemente un renacimiento, no sé si un renacimiento o un amor por la palabra y por la tradición que va por fuera de los fachos. Viste que los fachos siempre se ha dedicado o habitualmente a secuestrar la tradición para hablar de la nación y de la república y de la patria y de la zaraza. Claro, entonces hay una nueva camada de artistas libertarios que yo noto en Chile, Manuel Sánchez, Cecilia Astorga, que es una payadora, pero impactante, una maga fantástica, Fabiola González, la chinganera, qué Basti bueno. Mitchell, mujeres que tienen mucha verdad y que recuperan el baluarte, digamos, de la tradición y le dan una resignificación bastante más libertaria. Uh-huh. Ahora yo no sé si es algo que ocurre solo en Chile o... Acá veo yo otro movimiento con el folclore, que es más el tema de la fusión con uh-huh. otros estilos a nivel musical, pero no sé si hay tanto una búsqueda más libertaria, por lo menos en el under, no sé, no lo veo. Por eso necesidades diferentes también. ¿Y, sí. ¿Y cómo continúas vos con esta búsqueda estando lejos de Chile ya hace unos cuantos años? Uh-huh. Digamos, ¿cómo te mantenés conectada con esta tradición, con esta búsqueda y...? Mira, y yo no la... se ha desviado por lo que veo. Claro, yo la verdad es que como trabajo con rescato lo que es la poesía hispanoamericana, no me puedo alejar mucho. Yo trabajo principalmente con cuartetas, con décimas, sonetos, por ahí hago la búsqueda, trabajo, escribo, por ahí y ya me sale como algo natural. Y también toco la guitarra traspuesta, que son afinaciones campesinas, pero eso no quiere decir que yo haga folclore. ¿Qué claro, significa? Tomás. Porque leíamos hoy, no entiendo, afinación explica campesina. Explica alguna de las afinaciones. Bueno, ahora voy a cambiar la afinación, por mientras podemos sí. Hablar otra cosa. Ah. Mientras lo podemos afinar en la tanda, ¿sabes? Ah, bien. Así bien. Le pegamos eso, derecho. Fantástico. Muy bien, después de la tanda entonces seguimos con Nahara Andariega. Seguimos acá con la visita del artista de esta noche, Nahara Andariega, que ya terminó de afinar. En la afinación palomita y ahora se arma su trenza desarmada. Pero no es una afinación palomita. ¿Cómo que no? No. Ah, no, porque esa era la campesina. Bueno, pero esa es una que hiciste vos también, esa la palomita, es una no que me vengas. Eso es el chamullo de la chinganera que la bautizó como la palomita porque esa afinación la hice especialmente para un tema que grabé para su disco. Ah, muy bien. Sí, que jamás, no tengo la menor idea cuál es la afinación. Me vuelve a preguntar. Declaraciones, me invitas a tocar y no sé qué hacía la guitarra. Vos no. Improvisás una afinación campesina y mierda, ya fue. No, hay 40 registradas y recopiladas, hay 40 afinaciones uh-huh. campesinas que están repartidas por la zona de la cordillera, entre Neuquén y la octava y séptima región chilena. También hay algunas recopiladas en la zona de Buenos Aires. Me enteré hace poco que esta afinación que ocupo yo, que se llama el Temple del Diablo, que la recopilé en el sur, que la tocaba don Abelardo Puyén, también la tocaba don Atahualpa Yupanqui. Mira, sí. Decí cómo es para los músicos que están escuchando esta, la Temple del Diablo. Esta es re, si, sol, re, sol, re. Bien. De y primera sexta. Claro, es abierta porque es el Temple sí. del Diablo. Porque algún acorde de sol mayor, digo. Claro, la tocas al aire sin poner la mano izquierda arriba de ya te suena un acorde, y ya claro. te suena un acorde. Entonces los viejos decían, pasa el diablo a través de las cuerdas cuando suena el viento y serás esa. Eso principalmente. Yo trato, como les contaba, de mantener la tradición en mi trabajo. Yo toco solo con afinaciones que he recopilado oralmente. No trabajo, tengo un libraco de 200 hojas con todas las 40 afinaciones, pero solo trabajo con las afinaciones que me han llegado. ¿Qué te pasaron, digamos? Oralmente. Wow. De voz a voz, porque si no, no. Me parece que se pierde un poquito la mística. Yo quiero mantener la mística alrededor de la tradición y siempre recalcando que yo no soy cultora. No soy una mini Violetita Parra, ni me creo una mini Violetita Parra, ni me interesa ser una mini Violetita Parra. ¿Qué sería ser cultora? Los cultores del folclore es gente que tiene el conocimiento incorporado porque crecieron con el conocimiento alrededor. Sus padres eran payadores, vienen de pueblos chicos, donde se van a las misas que se cantan en décimas con guitarrones chilenos. Van a los rodeos, yo no tengo un pelo de guasa. O sea, yo soy bruta, ay, soy media salvaje. Le mando salvaje. Un beso a mi familia en Chile, esa frase me encanta. No, guasa, yo soy media salvaje, ¿viste? Pero no, soy urbana. Soy claro. un bicho completamente urbano. Pero aún así tus composiciones, digo, en la letra... tienen una ligazón con la, no sé, por lo que se dice, con la tierra, con la montaña, con digo, algo ahí de esa inspiración sí. Está sí. con vos. No, sí. no sé si hablas tanto del urbano, o capaz sí. No hablo tanto del urbano. O, algunas cosas sí, otras cosas no. Sí, el elemento, el elemental, las fuerzas de la tierra me parecen una fuente de inspiración interesante, porque creo que como animales humanos nos hemos olvidado de conectar con esas fuerzas, y creo que esas fuerzas alimentan algo que yo identifico con el espíritu. Y si uno tiene el espíritu más alimentado, puede tener una mayor visión con la cual compartir con las compañeras y los compañeros y hacer con esa visión un mundo un poquito mejor. Tócate algo con el temple del diablo. Para romper con tanta dulzura. Voy a hacer una bien dulce, que es una cueca chilena, pero que no suena como cueca chilena, porque la cueca chilena suena así, ¿viste? Esta es arpegiada. Y la cueca chilena siempre, si ustedes escuchan, dice caramba, la negrita, no sé qué cosa, y repiten caramba, caramba. Yo repito al viento. Esa es la muletilla. Muy bien. Quieren los pañuelos, de los chilenos que estén con ganas de bailar cueca. Y se puede bailar, aunque no suene a cueca. En serio. Están contados los compases. Siete noches he viajado al viento y en el mar del pensamiento. Al viento y en el mar del pensamiento. Al viento y escondido entre esos surcos. Al viento encontré mi testamento. Al viento siete noches he viajado. Lego mi poesía al viento sin vanidades, al que busqué y abracé, al viento las libertades. Lego mi poesía al viento sin vanidades, las libertades sí al viento, y es juramento pa' que el verso porfiao al viento sea un portento. Vamos tejiendo el tiento al viento del sentimiento. ¡Bravo! ¡Gracias! Por eso nos sigo mirándote. Es cortito. Sí, te deja con ganas. Bueno, por eso la cueca son tres pies. Son siempre así cortitas, de un minuto y medio, dos minutos, y se tocan todas juntitas. Pronto va a haber una rueda de cueca, así que les voy a pasar la data. Por favor. Sí, alta fiesta es esa. ¿Primero letra o primero música? ¿Cómo laburas? Primero música. Mira. Sí. Me sacaste una sonrisa al músico de la mesa. Sí, me dedico mucho a jugar, recorto ideas, no tengo nada estructurado, mucho juego, me puedo demorar mucho tiempo en hacer un tema, un año. Trabajo de artesano. Muy tranqui, no tengo apuro, no me interesa hacer una máquina de chorizo e importar canciones al por mayor. No, tranqui, lo que salga, sale. Una vez que ya la tengo armada, digamos, a través del juego, puedo hacer una estructura coherente, ahí ya me siento a trabajar la letra. A fuego lento. Sí. ¿Tenemos alguna fecha en vista? Sí, tengo una fecha, rechacé una fecha, voy a hacer un scratch. Ah, no. No prende denuncia, como le decimos acá. Rechacé una fecha para el 15 de septiembre porque no hay lucas, no hay plata. Y les quiero decir a toda la gente que nos invita a tocar que por favor consideren honorarios básicos, o por lo menos pónganse las pilas, porque no es posible que te inviten a tocar para la foto. No son da. Son trabajadores, no nos olvidemos. ¡Somos laburantes! ¡Hola! Sí, re heavy. Así que tuve que rechazar una fecha de la cual me parecía interesante, porque era un festival de mujeres compositoras y sarasasá, pero no. Bien. No hubo onda. Lo que sí, tengo una fecha en Hasta Trilce el 28 de noviembre. Hermoso lugar. Así que están todos súper invitados. Voy a trabajar con mi amiga Naya Ledesma, que es una cantautora argenmex. La voy a invitar a cantar conmigo, que tiene una voz maravillosa. Seguramente voy a hacer algún tema de ella también. Y está invitado en la guitarra don Cristian Zárate, que es un Nobel compositor chileno que vive en La Plata, que es de Valparaíso. Es muy jovencito y es muy, muy, muy talentoso. Toca la guitarra como una bestia. Ahí va. Así que voy a tocar con él. Quizás seguramente se sume alguien más al equipo. Y esto es todo enmarcado en un homenaje a Violeta. Mal que te pesa. Mal que me pesa. Y es re loco porque después tengo una fecha en el Quetzal que justo, y de pedo salió, yo ni me había acordado, pero justo para el centenario de natalicio de Violeta, que es el 4 de octubre, pero justo, weón. Cosas que pasan. Bueno, Violeta, gracias. Estoy haciendo un tema porque me invitan, viste que ahora hay todo un merchandising alrededor del natalicio de Violeta. Sí. Entonces, sí, me invitaron a participar en un disco y ahí estoy haciendo mi venganza. Recordá la fecha, tema. Porque por ahí se pasó. 28 de noviembre en Hasta Trilce. Seguramente sí. Igual la vamos a estar recordando. Sí, seguro. Sí, muchas gracias, les voy a mandar la ahí. Fecha. Andariega, mujer viajada. ¿Alguna ofrenda que hayas que te haya entregado alguna ciudad, algún pueblo, alguna persona en estos años? A mí me dijeron Buenos Aires. Y yo pensé. Puede ser. Si Buenos Aires será nomás. Sí, venía media dubitativa porque estaba entre dos, ¿viste? Ofrendas de Buenos Aires. Y cuando ahora llegué al baño, o sea, llegué al me inspiré. No. Claro, me inspiré porque vi un cartelito que decía soñar es caos. Está escrito con plumón en el baño acá de la tribu. Sí, sí, dice soñar es caos y una A de anarquía. Te iba a preguntar eso. Claro. Mental. Y obvio. Y resulta que mi ofrenda tiene que ver con una vez que yo estaba parchando en Avenida de Mayo vendiendo mis cuadernos con tapa de disco de vinilo. Entonces estaba ahí yo con mis cuadernos y de repente llega Boro. Boro es un punky, 30 años aproximadamente, re loco, punky, muy punky. Y se tira al lado a vender su parchecito de serigrafía. Y estábamos ahí con Boro, papá, conversando de la vida, qué sé yo. Y de repente llega un viejo y me dice, pero niña, por Dios, ¿qué estás haciendo con los vinilos? Él es novismo del objeto, lo cual ya estaba muy acostumbrada a esa altura. Yo le digo, bueno, caballero, si no le gusta, pues quédese callado porque este es mi trabajo. Yo estoy poniendo el cuerpo en la calle, me estoy cagando de frío y usted viene y me bardea el trabajo. ¿Qué es lo que está pasando? Más punky que bon. Claro. Y el viejo va y me dice, pero ¿qué le pasa a las mujeres que andan tan agresivas? ¿Y cómo que agresiva? ¿Qué se cree usted? Que no sé qué cosa. Y se va. Y ahí quedé re caliente, muy enojada. Y me puse a putear, ¿viste? Y Boro va y me dice, tranquila compañero, me dice, porque usted lo que está haciendo es generar caos. Y generar caos está bien. Entonces ahora, para mí, mi ofrenda es, la ofrenda urbana que traigo es generemos caos. Generemos caos, bailemos pogo, abrámonos al desorden, no le tengamos miedo al caos, a que se pudra todo, ya sea tanto... empecemos por los chicos, empecemos a generar ese caos primero internamente y después veamos qué es lo que pasa. Alto ofrenda. Gracias, Nara Andariega. Te vamos a despedir con una sonrisa enorme de Ofrendas Urbanas.